mañana todo me da vueltas en la cabeza. Aún queda en mi boca el sabor amargo de la última copa de champán. Entre mis sábanas un olor distinto me confunde. Ayer fue Opium, Chanel, Calvin Klein, Paco Rabanne. Me siento vacía, he devorado mil y una noches. Durante el día yo te busco y no te puedo hallar. Me inquieta sobremanera este nuevo tic en el ojo. Me miro en el espejo y no me puedo encontrar. Ahora recuerdo, qué curioso, solo olvido. Si no fuera por la radio no sabría qué es. Fútbol, todo se hace humo. Tengo unos pelos horribles en la barbilla, manchas en la piel y un lunar de carne que da asco mirar. Me tiño las canas, busco el rubio perfecto. Yoga, pilates y una dieta lunar. Voy al psiquiatra solo dos veces por semana. Tomo pastillas para dormir y a veces para despertar. De tanto andar buscando, perdimos lo encontrado. Un nido vacío se seca en las puertas del ocaso. Ahora recuerdo, qué curioso, un solo olvido. Si no fuera por la radio no sabría qué hora es. Fumo y fumo y todo se hace humo. Fumo el humo que asumo que todo que fumo el humo que asumo y fumo el humo que asumo que